Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural desde todas las corrientes y visiones. Con ustedes, Memoria Viva. Memoria Viva. El tiempo avanza, has marcado el tiempo de muchos. Bien, amigos y amigas, buenas noches. Estamos aquí nuevamente para llevarles el programa Memoria Viva hasta sus hogares. Ustedes desde allá, sintonícennos y pónganse cómodos para que disfruten de este programa que trata de llegar con fuerza y con calidad a vuestros hogares. Hoy vamos a analizar el asunto del día de la madre. Y vamos a hacer también una reflexión sobre el desfile del primero de mayo. Y también si nos alcanza el tiempo, una opinión sobre los problemas graves que están pasando en Sarayaco. Nosotros les invitamos a escuchar la Radio Casa de la Cultura ecuatoriana y a este programa que es de ustedes, Memoria Viva. Un saludo especial a Danielito, quien está en la cabina de controles. Sin él y sin su calidad y su responsabilidad, este programa no puede salir con la calidad y la calidez que caracteriza a la radio y al programa, ¿no? Bueno, el día sábado tuvimos un programa hermoso. Esa es la gran verdad. Después de 4 años que estuvo con nosotros nuestro hermano Adrián García, él es el cultor del canto popular de la ciudad de Medellín. Y el día sábado, a través de nuestro amigo Walter Villarreal, lo tuvimos aquí. Y para nosotros fue un grande honor volver a ver a este cantante popular, que no hace otra cosa que recoger el sentir del pueblo latinoamericano. Para ti, Adrián García, entiendo que estás ya en la ciudad de Medellín, pero en todo caso, donde estés, te mandamos un gran saludo. Este también es el programa tuyo, Memoria Viva. Y nosotros, desde aquí y a través tuyo, hacemos honores al hermano pueblo de Colombia, quien tiene todavía algunas dificultades, pero la esperanza es lo último que se acaba, y me parece y estoy seguro que esa esperanza de la que hablamos no ha terminado en el pueblo colombiano. Más bien yo diría que inicia con mucha fuerza el nacimiento de esa esperanza, de un nuevo país, de una nueva Colombia. Adrián, querido hermano, te agradecemos porque nos deleitaste con tu música y con tus palabras. Los oyentes del programa ese día despertaron con tu música de contenido, esa música que llega más adentro de la epidermis y que entra con fuerza en el sentimiento de hombres y mujeres de América Latina y del mundo. Espero que nos estés escuchando, Adrián. Te saludamos desde aquí. Y por qué no a tu grupo. A ver, saluda a estas hermanas y hermanos. Espero tenerte muy pronto por acá. Y las puertas de este programa están abiertas. Pero a propósito de Colombia, en esta hermana república se ha levantado un grande escándalo que está conmoviendo a los pueblos del mundo y de América Latina. Ahí nos damos cuenta, y esto es para la reflexión, de que el sistema, el poder represor, es capaz de hacer todas las cosas que se le vienen en gana, y esa es la verdad. Me refiero aquí al caso de los 12 millones de dólares que ha recibido este señor, que no recuerdo ahorita el nombre, pero que en todo caso está salpicando al gobierno de Juan Manuel Santos. Y yo diría que el primer denigrador de Juan Manuel Santos es su jefe, o su ex jefe, por lo menos, el ex presidente de la República de Colombia, Álvaro Uribe. Y esto es grave. Dice aquí, la Asamblea Nacional y la Fiscalía General de Venezuela acordaron investigar, al venezolano Juan José Rendón, ex asesor político del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, por sus presuntos nexos con el narcotráfico, apoyado por Uribe Vélez. Dice, además acordaron solicitar al gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada, la incautación de los bienes de Rendón en el país norteamericano, congelar sus cuentas bancarias, apegado a los convenios contra el blanqueo de capitales, y extraditarlo para que asuma sus cargos ante la justicia venezolana. Pero la pregunta es, ¿y esos 12 millones de dólares para qué sirvieron? ¿Tal vez para las campañas electorales? ¿Para engrosar las chequeras de los oligarcas que ostentan el poder y que muchos de ellos manejan a los presidentes de turno? Y no solo en Colombia, sino yo diría en muchos países de América Latina. Y ahí tenemos que reflexionar, amables oyentes, con el pueblo. Y bueno, a veces esos recursos mal habidos, producto del narcotráfico, yo diría producto de la muerte, porque el narcotráfico, eso es lo que genera en los pueblos, muerte. Eso es, amables oyentes. La droga, primero, estupidece a la gente. Segundo, lo deprime. Y luego, todas estas secuelas llevan a muchos a la tumba. Pero también esos recursos económicos mal habidos, hay que recalcarlo, producto del narcotráfico, también sirven para las famosas campañas electorales, donde en sus atosigadoras propagandas de radio, prensa y televisión ofrecen al pueblo redimirlo, sacarlo de la pobreza, darles mejor días, siempre y cuando voten por el candidato que quiere llegar al poder. Pero esta reflexión va más allá. ¿Acaso esos servicios, en este caso de 12 millones, valga la redundancia, de 12 millones de dólares, es solamente para engrosar las chequeras, como ya dijimos, de los ricos, del poder económico, sino también es para desplegar campañas de manipulación y mantener a través de ellas al pueblo adormecido? Esos 12 millones de dólares posiblemente ya se hayan multiplicado en 3, 4, 5 veces más, porque sus inversionistas, entre comillas, lo que tratan es de sacar réditos que vayan más allá del 300, 400, por ciento. Y tener las manos libres para el tráfico. Esto permite que con la orden del gobernante de turno, se les ordene a las autoridades de control que se hagan de la vista gorda para que el cargamento de droga pase sin ningún problema y sin ninguna novedad. Ese es el quid de la cosa, amables oyentes. Nada viene gratis, como se dice, todo tiene su interés. Y es el interés de universalizar el consumo de la droga para obtener millonarias ganancias, y con esas millonarias ganancias tener una vida de confort. Y esa vida de confort de los mafiosos tiene un costo, que es el holocausto de la gente que un día se vendrá si esto no lo paramos a tiempo. Entonces, aquí también tiene que ver mucho el poder político, el poder económico y, desgraciadamente, a veces el poder religioso, que se hace de la vista gorda y que también recibe ciertos beneficios del narcotráfico. Colombia, creo que viene ya un proceso eleccionario, y esperemos que este querido pueblo, inteligente, libérrimo, haga una reflexión en torno a este caso y vote por el pueblo. Vote porque todos estos corruptos y corruptores se vayan afuera. Vote por la paz, por la justicia social. Vote por la integración de los pueblos. Por eso, y vote en contra de los corruptos, en contra de la violencia, que desgraciadamente también ha salpicado a nuestro país. Pero ojo, No es una violencia que sale del pueblo, es una violencia que sale del poder por las situaciones de injusticia que vive América Latina y que la vive todavía Colombia. Es esas grandes diferencias que hay entre la opulencia y la pobreza. Es la injusticia que viene de un sector poderoso en contra de la gran masa humana que se mueve en este bello país. Voten, colombianos, por la esperanza, por la vida y por la paz. Sí, Danielito, nos vamos a un corte y luego retomamos el programa Memoria Viva. Qué linda canción de Silvio Rodríguez, un hermano también cubano, y que lleva el título de madre. Sí, madre. Esa palabra cortita, chiquita, ¿no? Daniel, pero arrulladora, decidora, ¿no? Esa palabra universal. Esa palabra a veces incomprendida, y yo diría a veces utilizada. Desde aquí del programa Memoria Viva, mandamos saludos especiales a todas las madres de mi país, a todas las madres de América Latina y del mundo entero. Aquellas que sin ellas la vida sería muy difícil. La vida se extinguiría porque ellas tienen el poder de la fertilidad. Ellas tienen el poder de la vida que se da y se transmite a través de los tiempos. Esa es la madre. Aquella señora madre soltera, anciana, que debe de ser homenajeada todos los días. De ahí que este programa, y en mi apreciación este personal, no cree en ciertos chispazos que vienen una vez al año, como que los 364 días no existiera una madre, y estamos esperando el 365 para festejarla y acordarnos de ella. La madre vive todos los días. La madre es la que se mueve en el hogar, la que va al trabajo, la que cuida a sus hijos, la que llora, la que ríe, ¿no? La que piensa en un mundo mejor, la que clama, la que hace ajustes económicos en su casa para por lo menos en ciertos hogares dar la comida una vez al día, quizá dos, pero muy difícil tres. Pero es esa madre la que hace el milagro humano, ese milagro que se repite todos los días, de hacer alcanzar las cosas para todos. Y esa es la gran verdad. Hoy, lamentablemente, todo esto se ha distorsionado. Ha caído en el campo del consumismo, de la comercialización. El Día de la Madre no siempre fue comercial. Lo que en 1870 fue una lucha por los derechos femeninos se ha transformado en promociones que priorizan los estereotipos de género. Para los sociólogos, es una fiesta culpable en la que se compensa la discriminación hacia las mujeres. Hoy la felicidad para las madres no está en la casa. ¿Saben dónde está la felicidad para las madres? Está en los almacenes comerciales, en las boutiques, en los grandes salones de belleza, por cierto, que hay que arreglarse. Y casi que una madre, una mujer, no necesita de arreglo. Más allá de los aseos de rigor, porque siempre nació con esa belleza única que tiene una mujer. Por esa belleza se han hecho guerras. Y por esa belleza tenemos que hacer también la paz. Allá en los centros comerciales está la felicidad. Claro, regalarle una refrigeradora a la madre, una cocina, un microondas. ¿Para qué? Para que a los regaladores, entre comillas, nos hagan la comida, nos sirvan a la mesa y nos tengan bien cuidados. ¿Ese es el cariño a la madre? Me pregunto yo. ¿Ese es el pago que le damos a las madres? Pero después de este corte, vamos a seguir Daniel analizando a la madre como tal y a reivindicarla y a salir juntos con ella de todo enloquecido mercado de consumo. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Domingos de Casa Abierta está de aniversario y festejamos a mamá este 11 de mayo. Reconocimiento al mérito cultural al Grupo Danza Teatro Hegal.

Ella fregaba suelos, nunca se compró ropa por darle un buen colegio. Multiplicó las obras. ¿Cuál sería el instante? ¿Quién enseñó estas cosas? ¿Cuándo probó la muerte y amaneció entre sombras? ¿Qué te puedo dar que no me sufra? ¿Qué te puedo dar que no te hunda? Que no vean tus ojos reflejos de cristal, que me mata tu angustia, que me puede tomar. ¿Qué te puedo dar? Con la prudencia que da la locura, busco los datos, aclaro sus dudas. Con un último esfuerzo le compró la más pura, y al mirarle a los ojos se le borró entre brumas. Él creyó que soñaba en el fugaz instante en que acabó su tiempo. Bonita la canción, Daniel. Es de Ana Belén y Víctor Manuel, que tú la madre. Sí, todo por la madre, todo por ella. La madre es el corazón del mundo, el corazón de la tierra, es la ternura. Y todo lo que se puede decir en bien de la madre. El Día de la Madre se ha hecho tan famoso en el mundo y aquí en nuestro país. Las grandes empresas comercializadoras de productos, todo el año se preparan para sacarlos y venderlos en esta fecha. Al pueblo nos engañan con las famosas rebajas hasta del 50%. 20, 30, 40 y 50 por ciento. Esa es la verdad. Es un engaño. Es una manipulación al pueblo con la finalidad de sacarle sus recursos, inclusive de llevarlos hasta la locura de endeudarse para quedar bien en este día y único día con su madre. Porque como ya lo dijimos, el resto de los días es como que la película se nos borra de la mente y hacemos de cuenta que no existe la madre. Los hijos y las hijas, los matrimonios, todos en este día van a los almacenes para comprar teléfonos celulares y entregarlos a la madre. En principio, ustedes dirán, está bien. Claro que yo también digo que está bien, porque la madre tiene ese derecho de gozar de los beneficios que la ciencia nos ha dado y nos da. Pero ¿saben para qué es ese famoso teléfono celular? Es para que esa madre, y yo diría esa esclava, coja el bendito teléfono todos los días para llamar a su hija, a su hijo, e informarle que sus niños, que están encargados donde su madre, están bien, que ella los está cuidando, que ella está haciendo las veces de sus padres para que esos niños tengan un poco de bienestar. Para decirles a sus hijos que el terno está ya planchado, que el pantalón, que la camisa está lavada, que está a la perfección. Sí, para eso les proveemos a las madres de estos productos, porque son las eternas esclavas de nuestras necesidades. Sacrificamos la libertad de ellas para nosotros gozar de la vida, ir a las discotecas, que no es malo, siempre y cuando tú lo hagas con mesura, para ir a los lugares de diversión, a los balnearios, para ir a otra ciudad, que está bien, claro, claro que está bien. La madre es el recurso que satisface nuestras responsabilidades, que se va por encima inclusive de su propia salud, de su propio hogar, que muchas veces le lleva así muchos problemas. Pero también en esta fecha se hace el esfuerzo, sobre todo de los hombres, desde luego aquellos que tienen plata, para comprarle el plasma a la madre. El plasma para ver, por ejemplo, programas como estos, para que la madre se entretenga ahí con este programa del nalgómetro que ha causado reacciones en las autoridades y en la sociedad. Yo diría que en pocas personas de la sociedad, porque lamentablemente estos programas tienen un altísimo rating de sintonía. ¿Y qué es el rating de sintonía? Pues es el consumo que la mayoría, lastimosamente, de los ecuatorianos, en el caso de este programa, lo consumen. Sí, señores, para que vean mi recinto, donde se denigra a la mujer, para que vean los talk shows, donde se ridiculiza al género femenino, y también para ver ahí los brazos musculosos de Schwarzenegger, para ver el cuerpo de Van Damme, para ver la talla, ¿no?, la corpulencia de Sylvester Stallone, y para ver también el balseo, como quieran llamarlo, el meneo de la cantante Shakira, en sus tiempos los senos de Isabel Sarli, ¿no? Claro, y ustedes dirán, señor, ¿por qué toca esos temas? Por ahí hay una novela que dice que sin tetas no hay paraíso, pues no. Así que todo eso tiene que ver con el plasma que le ponen ahí a la madre, ¿no?, quitándole sus libertades, esclavizándola, ¿no?, a fin de que tenga contentos a los otros del sexo masculino. Esa es la gran verdad. Y claro, ahora mismo, ustedes, amables oyentes, han de haber visto en los almacenes las famosas rebajas, a fin de que vayas y caigas como un corderito y el poder de consumo te atrape. Esa es la gran verdad, amables oyentes. nosotros desde aquí les animamos, sí, a que cuidemos este de la madre, que reflexionemos juntos. A lo mejor es nuestra madre está enferma, tiene enfermedades postergadas. Yo creo que antes de un regalo superficial, démosle el regalo del tratamiento de su salud. Un abrazo, un beso en la mejilla a la madre, un estrechón de manos, y de decirle: madre, te quiero, madre, tú eres la mejor del mundo. Yo creo que eso llegaría mejor antes que el celular, para que ella reporte del bienestar de nuestros hijos, de la camisa planchada, del terno bien arreglado, ¿no? Y todas esas cosas que ya las hemos dicho aquí. Nos vamos a un corte, Danielito. Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tu cariño es mi bien, madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de toda mi pena y la cuna de amor y verdad. Y aunque amores yo te del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Tenga, porque al fin tú eres madre, una flor. Regresamos con el programa de ustedes, este Memoria Viva. Esta es una hermosa canción interpretada por Sandra Carrasco y titula Madrecita. Sí, todo lo bueno esté a las madres, todo es. Homenajémosla este día. Pero en medio de este homenaje reflexionemos que el Día de las Madres es todos los días. La honra, el respeto, el cariño a todas las madres del mundo. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis que se ha trazado del desfile este del primero de mayo que se dio aquí en la capital este de la República de los Ecuatorianos. En verdad no fue un desfile, fueron dos. Uno que partió este de el arbolito, me parece que fueron por la basílica para llegar a la plaza de San Francisco, y el otro desde la caja del seguro a la plaza de Santo Domingo. Esta reflexión trae las siguientes observaciones. Yo llegué aquí a Quito más o menos en el 70, 1970, y ya desde el primer primero de mayo hasta el primero de mayo de este año, vengo escuchando casi las mismas consignas. El mejoramiento de los sueldos, el pago del seguro social por parte de los patronos, que eso está bien, no faltaba más que el patrono les explote a los trabajadores, a los obreros por doble partida, eso no está bien. Pero son las mismas consignas, es la misma lucha, yo diría la misma cantaleta. La reivindicación de un sector de los trabajadores, de aquellos que de alguna manera son empleados, pero también explotados. Casi no hay una consigna que hable del bienestar del país, de la lucha por educación, por salud, por bienestar para todos. No, señores. Las consignas son por las 40 horas de trabajo, por el pago de las horas extras, que está bien, yo digo que eso está bien. Pero sobre todo el sector yo diría de los sindicatos se ha anquilosado, se ha quedado ahí, ¿no? No miran la realidad más allá de sus propias reivindicaciones, que son individualistas. Yo diría egoístas. Y no se hace una marcha, que yo sepa, no se ha hecho una marcha. Por ejemplo, por la soberanía de todos los países, de todos los pueblos de América Latina. Esas marchas no se las ha hecho todavía. No se ha hecho una marcha por la universalización de la salud para todos los latinoamericanos. Es decir, que si yo voy al Perú, ahí debo de ser atendido. Si un hermano colombiano viene acá, debe de ser atendido aquí en el Ecuador. Esa sería la universalización de la salud. El derecho al trabajo de todos los latinoamericanos, donde el poder económico esté deseoso de invertir para que ningún latinoamericano se quede sin trabajo. Esa lucha no hay todavía, compañeros. Las mismas marchas de siempre con las mismas consignas. Pero hoy pude darme cuenta de algunas cosas. Primero, pude ver a los médicos. Es decir, no los vi a los médicos. Ahí unos jóvenes, hombres y mujeres, me parece que estos jóvenes, valga la redundancia, eran alumnos por ahí del prepodéutico de las universidades o residentes, quizá aquellos alumnos de los galenos que trabajan en los hospitales. Y bueno, yo esperé ver a los médicos que tanto han protestado, tanto han alzado su voz para decir que no son asesinos. Claro que no son asesinos, que ellos están para salvar vidas. Cuatro jóvenes ahí, arrastrando ahí una pancarta, y los señoritos y los dirigentes de los médicos, ¿dónde estaban? Pues, a lo mejor tomando whisky en la casa y fumando cigarrillo en pipa. Pues. Entonces, mire la forma de utilizar a la gente y de levantar tanto escándalo. Todos tenemos derecho a la resistencia, todos tenemos derecho al bienestar, pero ese tipo de cosas de manipulación al pueblo no debe de permitirse. Y para terminar, lo más terrible fue ver a un sector de los jóvenes del Partido Comunista en la Plaza de Santo Domingo y otro sector de los jóvenes del Partido Comunista en la Plaza de San Francisco. Es decir, trabajando a doble punta, quedando bien con todos, con Dios y el diablo en este caso. Y yo digo, ¿y el director del Partido Comunista qué dirá? Pues, ¿a quién complace? Pues, ¿con quién está estos personajes? Ahí está la viveza criolla, el oportunismo, que debe de ser tomado muy en cuenta por la sociedad y también, señores, por el gobierno que está en funciones. Eso fue una de las cosas, y lo otro es la manipulación que se dio, decía, no al alza del gas. Ahí llevada a cabo esta propaganda por el MPD, por los yasunidos ahí que estaban atrás, y por Pachacuti. Esa es una forma de engañar y de manipular al pueblo. No se ha hablado pues aquí del alza de gas todavía. No hay ni siquiera escasez, pero sin embargo de ello ahí cilindros fabricados en esponja los iban enarbolando ahí para engañar al pueblo y manipularlo. Eso no podemos permitir. Daniel, con esta reflexión nos vamos. Hasta el próximo sábado, amables oyentes.